vamos a ser bien claros. Pero claros de transparencia, de sinceridad. No para que digan sí, claro, claro. Esta radio no es un proyecto comercial. O sea que no está para llenarse de plata. Han venido grandes empresarios a querer comprar un cachito de nuestra dignidad. Pero a todos les explicamos lo mismo. Esto no es un proyecto comercial. Primero las ideas. Primero decir lo que haya que decir. Mal que les pese, no nos vamos a callar. Pero desgraciadamente el mundo en que vivimos funciona así. Y sin plata se pone dura la mano. Por eso apuntamos a la gente. A esos amigos que vamos haciendo día a día. Esos que hacen la radio, queriéndola escuchar. Vuelve, vuelve, menos tarde. Se rearmó el club de oyentes de FM Alas. Para ayudar a sostenerla. Para que puedas seguir eligiéndola. Acércate a la radio en Padre Gutiérrez y 25 de Mayo. O comunícate al 493-150 y te vamos a visitar. En la palma de mi